hola, hola, ¿cómo están? Estamos rodeadas de chicas acá. Zule está viajando, así que llega hoy a la noche de Uruguay. Se tomó sus merecidas vacaciones. Va a venir bien descansadita. Bueno, hoy 27 de abril les voy a decir efemérides de hoy. En 1791 nace Samuel Morse, inventor del telégrafo. En 1927 nace Tato Bores, humorista argentino. En 1933 se estrena Tango, que es la primer película sonora del cine argentino. En 1977 fue la desaparición de Héctor Westerfeld. La dictadura lo secuestró al guionista de historietas y el autor del Eternauta. Pero más atrás tenemos la fundación de La Plata, Loba. ¿Sabés que fue en 1886? Sí, la fundación de La Plata y se colocó la primer piedra fundamental. Todo esto pasó un 27 de abril. ¿Y saben qué? Yo hace 43 años hoy que me vine a vivir a la Argentina. Mira qué fechaza. Ah, 27 de abril. Y que Nacho me invitó a bailar en la redoblona. Hice todo, porque primero fui utilera, fui ascendiendo de a poco, ¿no? Después llevé el estandarte y después bailarina. Y hablando de la redoblona, bueno, les cuento que entre tantas pálidas, una noticia buena. La redoblona grabó los coros del tema Uruguay en el nuevo disco de Trueno, que se llama Turrazo. En este tema están Trueno, está el Negro Rada y los coros de la redoblona. Así que es un tema bien rioplatense, como es él. Así que es todo rioplatense. Y ahora vamos a escuchar la canción de Trueno. A mí yo no sé qué es lo que te acerca a mí. ¿Será que si me voy siempre volveré? Vos me conoces desde que soy un gurí. Suena plancha plena pa' que lo baile. Te iba a pasar, te iba a pasar. Sabía que me ibas a encontrar otra vez, yeah. Te iba a pasar, te iba a pasar. Vaya donde vaya, pa' vos estaré. Va a venir nomás, que acá no hay break. Quiere que le ponga la plena, con candombe baila morena. Como a mí me mata, si baila hasta las seis. Baila por quitarse la pena. Si no fuimos espantosos, mi nena. Por la playa, debajo del sol. Por acá se hace calor, que suena el bombo en la machaca. Soy un clásico desde menor, y yo soy el peñarol. Como andando en mami varón, pa' que suena el repique también el tambor. Que en el barrio somos todos suaves, si te descuidas te metimos otro gol. Mami, yo no sé qué es lo que te acerca a mí. Será que si me voy siempre volveré. Vos me conoces desde que soy un gurí. Suena plancha plena pa' que lo baile. Te iba a pasar, te iba a pasar. Sabía que me ibas a encontrar otra vez. Te iba a pasar, te iba a pasar. Vaya donde vaya pa' vos entraré. Buenos Aires fue, es y será mucho más que una fiesta. es conversación política, organización colectiva, reuniones eternas, firmas en libros de acta, leyes peleadas y derechos conquistados. El carnaval porteño se construye entre esa ida y vuelta constante entre la calle y las instituciones, los artistas y los funcionarios. Entre el deseo popular y la necesidad de que ese deseo encuentre forma, reconocimiento y permanencia. El carnaval vive en la calle, pero necesita también ser defendido en los papeles. Precisa voces que lo nombren, manos que lo organicen y cuerpos dispuestos a sostenerlo, aun cuando los vientos soplan en contra. Ahí es donde aparece esa trama menos visible pero fundamental, la política del carnaval. Todo lo que fue la lucha por recuperar los feriados, la defensa de los corsos, la organización de las agrupaciones, la creación de espacios de representación, la discusión sobre qué carnaval queremos y qué lugar ocupa en nuestra ciudad. En todo ese recorrido hay muchas personas imprescindibles. Pero hoy queremos detenernos en dos mujeres que fueron protagonistas y clave de la historia. Dos mujeres fuertes, convencidas, bien plantadas, murgueras militantes, gestoras, organizadoras, mujeres que supieron habitar con la misma intensidad el traje y la discusión política. Ellas ayudaron a darle forma al carnaval porteño que conocemos hoy. Vamos a recorrer estos últimos 30 años, desde fines de los 90 hasta el presente. ¿Cómo se organizó el carnaval? ¿Qué se ganó? ¿Qué se perdió? ¿Y qué tensiones siguen vivas? Lado tenemos a Elsa Laloa Calvo. Fue militante de la Juventud Peronista y formó parte de la compañía de teatro argentino Centro Murga Los Privilegiados del Pueblo. Pasó por los Mocosos de Liniers y fue ahí donde decidió que quería ser murguera. Más tarde fundó y dirigió la murga Los Insaciables de la Paternal, dejando una marca propia dentro del carnaval porteño. Su recorrido también la llevó a la legislatura porteña, donde trabajó junto a Chango Farías Gómez, músico, compositor, referente fundamental de la cultura popular argentina y también una figura importante en la defensa del carnaval desde la política institucional. Cuando terminó ese mandato, la Loba pasó a estar al frente del programa de carnavales porteños durante 5 años, ocupando un rol central en la gestión pública del carnaval de la ciudad. También fue vicepresidenta de la agrupación Murgas, desde donde nació todo. Una mujer que conoce el carnaval desde adentro, desde la calle, desde la organización y también desde el Estado. Y nos acompaña también Luciana Weiner. Fue una de las impulsoras de la primera marcha carnavalera por la recuperación de los feriados de carnaval, una de las luchas más simbólicas y potentes del movimiento murguero. También fue delegada de las Murgas en la Comisión del Carnaval de la Ciudad, participando activamente en los espacios de representación y discusión política. Es docente de Murga Porteña, productora de La Carnavalera, investigadora y autora del libro Mirala que linda viene, una obra fundamental para pensar la historia y la construcción cultural del carnaval. Además, es integrante de la Murga Les Quita Penas, sosteniendo siempre ese cruce entre la práctica artística, la investigación y la militancia cultural. Una voz fundamental para entender cómo el carnaval se construye también desde la memoria, la organización y la transmisión. Bueno, bienvenidas a ambas. Bueno, muchas gracias. Aplauso de pie, ¿no? ¿Cómo anda? Hola, hola. Salta de paloma. Y cero. Sí. Le ocupamos el programa a Zulema, quien le mandamos un beso muy grande. Se lo estamos cuidando. Lo estamos cuidando de la colectiva murguera. Y chicas, yo quiero ir directamente hacia un viaje hacia el pasado. Voy a ir al año 97, año en el que entiendo que nace Murgas. Voy a hacer ahí como un asterisco de contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento en la ciudad. Se había modificado la Constitución Nacional y la ciudad de Buenos Aires se declaraba como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en el 96 se nombraba al primer jefe de gobierno de la ciudad, Fernando de la Rúa. ¿Sí? Ese era el contexto histórico y político de nuestra ciudad y de nuestro país. Y en ese momento, al año, o sea, en el 97, como decía recién, nace la agrupación Murgas. Quiero arrancar desde ahí, y lo primero que me sale pensar es, ¿por qué nace la agrupación Murgas? ¿Qué se estaba discutiendo? ¿Qué había en el aire? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué se estaba necesitando que arranca el nacimiento de una agrupación tan importante para nosotros como lo fue Murga. Mira, desde mi óptica de esto y desde lo que, digamos, la conciencia que tengo de lo vivido, nosotros lo que hicimos fue empezar a organizarnos para la marcha en diciembre de 1996 para hacer la primer marcha carnavalera, que lo que reclamaba era la recuperación de los feriados de carnaval. Entonces ahí lo que hicimos fue salir a buscar agrupaciones de carnaval por toda la ciudad y para convocar a organizar esta marcha que iba a ser el martes de carnaval de febrero del 97. Nos juntamos, la mayor parte de las murgas que estaban en ese momento, nos juntamos, y agrupaciones en general, nos juntamos para esto, o sea, con todas nuestras diferencias empezamos a reunirnos para llevar esto adelante. Y lo que ocurre como medio en paralelo es que, por otro lado, con algunas de estas personas, pero claramente por otro camino, se empieza a armar esta ordenanza, la 52039 del 97, que nombra patrimonio cultural al carnaval y a sus agrupaciones y a sus actividades. Esto se da como a la vez en dos carriles. Lo que pasa es que una vez que la ordenanza sale, nosotros y nosotras ya estábamos juntos y juntas, ya habíamos como empezado a aprender qué era esto de trabajar en común con un objetivo común. En este caminito, digamos, se decide que después de la marcha vamos a seguir trabajando y haciendo cosas por el carnaval. Todo esto eran asambleas y asambleas y conversaciones, y yo pienso qué, y yo no estoy de acuerdo, y yo mejor no sé qué, y mi murga dice, pero vos no sos director, pero etcétera, etcétera, etcétera, horas, como bien dijeron ustedes al principio. Y, bueno, acordamos que vamos a seguir adelante con estas reuniones rearmar, regenerar, lo que sea, el carnaval que nos pueda involucrar a todas las agrupaciones que estábamos en ese momento. El carnaval en la ciudad era un carnaval chiquito en ese momento, había muy poco corso de corseros, y bueno, entonces, en este camino, por Michel Delaire, que fue el que propuso el nombre, se arma la agrupación, que nunca llegó a ser asociación, siempre quedamos en este armado no oficializado, quiero formal, decir. Formal, por así claro, decir, no formal, pero sí con mucho peso para todos los que estábamos ahí y como y también para salir hacia las conquistas, digamos. Claro. Bueno, y ahí se le puso Murgas, Murgueros Unidos, Recuperando y Ganando Alegría Siempre, y desde aquí el paso siguiente fue empezar a armar los carnavales, pero también, cuando la ordenanza se aprobó, ocupar ese lugar. Claro. ¿No? Y ahí yo, Lu, te hago una primera pregunta y te interrumpo un segundo. Porque me parece fundamental como repasar esto de la ordenanza, ¿no? Como son nombres que son como muy parte del léxico de lo legislativo, que no es parte de lo que tenemos a mano las personas, digo, que vivimos en la ciudad, más allá de que nuestra ciudad se compone de leyes, etcétera, no conocemos quizá ese interior de cómo funciona ese esqueleto que en definitiva legisla lo que después nos da estas herramientas para defender lo que somos, ¿no? Esta ordenanza, primero, explicarle a la gente qué es la ordenanza que nos define patrimonio, que nos declara en realidad patrimonio cultural de la ciudad. ¿Desde dónde surge? O sea, ¿surge desde Murgas? ¿Surge desde otro lado? ¿Cómo se hace esa convivencia entre Murgas y la ordenanza? Hay distintas versiones de la historia, ¿no? Pero en principio fue gracias a Josami y a distintas personas que por ahí tuvieron la misma idea a la vez, en distintos lugares. No sé, depende a quién le pregunte, te va a contar una historia. Pero en principio, Josami era legislador de la ciudad, si no me equivoco, se le acerca el proyecto, la propuesta, y después, bueno, se juntan voluntades para seguir haciendo esto, que se fueron enterando de esto y fueron a la legislatura a decir, queremos hacerlo, y se sentaron a ver cómo era, qué era lo que se necesitaba hacer, qué tenía que decir la letra de la ordenanza. Yo no participé de esto, con lo cual estoy narrando lo que me contaron, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, también hubo que charlar con la gente de la legislatura, y esto mismo que vos decís, ¿cómo hacemos para lo que a nosotros nos parece importante pase a ser letra de ley? Porque una ordenanza en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires no tenía leyes, tenía ordenanzas. Claro, porque hasta que no fue autónoma, no tuvo leyes. Claro. ¿Sí? Tiene el mismo peso que una ley, pero por cosas que me superan, ¿entendés? Era ordenanza. y entonces, bueno, de esta manera es que fue pasando, como que la voluntad de la gente que era legisladora, más la gran voluntad de la gente que eran asesores de estas personas, fue generando que se abriera este espacio para que murgueros y murgueras y gente del carnaval pudiese ir a opinar y decir lo que le parecía que tenía que estar en esa ley. Bien. Tuvimos mucha suerte, digamos, esta cosa de que coincidió en la historia, que también veníamos reunidos para, como decía antes, para lo de la marcha, y entonces hubo posibilidad de ocupar este espacio. Claro. Con esto a lo que voy es que en ese mismo momento se legisló también una ley que era la del Museo del Fútbol. Y esa ley no pasó nada. O sea, si por ahí nosotros esto hubiese pasado 5 años antes, 5 años después, yo qué sé, no pasaba nada con esto, ¿no? Fue como, uy, buenísimo, ocupemos. Y ocupamos. Excelente. ¿Y la ordenanza qué implica o cómo se manifiesta? O sea, una vez que sale, sí, me imagino, o lo que yo tengo en mi cabeza, es que trae una estructura, ¿no? Dentro de lo que es el Ministerio de Cultura, que no entiendo si en ese momento ya existía o no, me imagino que trae una estructura, esto de el programa del carnaval porteño, es decir, un rol en el Ejecutivo, un rol en el Legislativo, y después el cuerpo de delegados que representa a las murgas. ¿Es así de entrada o es eso así, se va construyendo con el tiempo? Lo que dice la letra de esa ley es que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Cultura de ese momento, tiene que amparar, acompañar, generar actividades, acciones para dar a conocer, difundir, cuidar ese patrimonio. Y además dice que va a haber un presupuesto y dice que se conforma la Comisión de Carnaval. Y esto es muy interesante de esa ley, porque no es que se dice se hace esto y se corre a otro lado la ejecución de la ley, sino que se dice, se va a hacer la Comisión de Carnaval y la Comisión de Carnaval va a participar a un representante del Legislativo, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes titulares de las agrupaciones de carnaval y 2 representantes suplentes. Esto se arma con agrupaciones de hasta 50 integrantes y de más de 50 integrantes, lo que siempre llamamos murgas grandes, murgas chicas. Uh-huh. Y esto fue muy interesante porque nos participó a nosotros del poder ser absolutamente activos, tomar decisiones, militarla, ganarla, hacerla, ¿no? Equivocarnos también un montón. Y entonces, bueno, ahí fue que hubo que empezar a votar los delegados, que hubo que tener nuestros representantes, ¿sí? El programa Carnaval Porteño vino después. Cuando esto empieza a activarse, y el 97 fue el primer carnaval en el que hubo... No, el 98 fue el primer... Que no me escuche Facundo, me va a retar. El 98 fue el primer carnaval que hubo corsos todos organizados, porque la ley se sancionó en el 97. Digamos, lo que muchos años después empezó a llamar el circuito de carnaval. Uh-huh. Y los años sucesivos seguía pasando esto, que las agrupaciones estábamos y queríamos y organizábamos junto con el Ejecutivo y el Legislativo. En un momento... Al gobierno de la ciudad no le gustó tanto que nosotros estemos tan activos, defendiendo, activando, estando. Uh-huh. Y entonces, cuando hubo que hacer la reglamentación de la ordenanza, que es decir, cada artículo, cómo se va a llevar adelante, que muchas leyes no se activan hasta que no está la reglamentación, pero nosotros fuimos en bandada, justamente. Maneja siempre. Y entonces ahí fue que empezamos a activarlo que no tuviésemos la reglamentación. Pero cuando se arma la reglamentación y se vio que estábamos en un carnaval que estaba disminuido, muy achicado, digamos, se reactivó esto, no solamente por esto, por otras tantas cosas también, digamos, pero bueno, en este vínculo que se ocupaban los espacios, se generaban nuevos espacios, que había mucho movimiento, que había mucho ruido, que cada vez éramos más, el gobierno de la ciudad dijo, pará, acá la manija la tenemos que tener nosotros. Entonces armó el programa Carnaval Porteño. Ahí va. Eso fue en el año 2004, ¿verdad? Tengo entendido que en el 2004... Loba, ahí que entras a jugar vos... No, en realidad el programa Carnaval Porteño se arma en la legislatura desde el Chango Farías Gómez. Ahí va. Yo creo que el tema de querer pararnos un poco la pelota fue en la época que Tellerman era secretario de Cultura, que nos pide la evaluación. Uh-huh. Y nos meten un quilombo bárbaro, porque para evaluar... a la murga había que definirlas artísticamente, y entonces teníamos que definir los géneros, y estuvimos un año discutiendo qué era un centro murga y qué eran estas cosas que habían inventado los quitapenas y atrevidos por costumbre, que era la agrupación murguera, ¿viste? Que ahora hay un montón, pero en aquel momento eran 2. Claro. No. Y entonces eran las discusiones bizantinas, si era murga o no era murga, ¿Eh? Y la redoblona. Y la redoblona. La redoblona más quilombo todavía. Todavía. Ni acá, ni allá. Bueno. Entonces tuvimos que armar, empezar a discutir, definir artísticamente a la murga, que es muy difícil, porque ¿cómo haces para definir a la murga artísticamente sin aquello que está abajo que la hace ser, que es lo colectivo, lo barrial, lo territorial, lo social, lo que no tiene que ver con si es lindo o es feo, si es entonado o desentonado, si que tiene que ver con otra cosa que... ¿Cómo lo definís? Entonces ahí empezaron las discusiones. Si el centro murga lo definía que tenían instrumentos, que no tenían instrumentos musicales, o si una murga que tiene instrumentos musicales y tiene un arraigo muy fuerte en el barrio y una organización que tiene desde el más chiquito al más grande, al que quiera estar en la murga, ¿qué define? ¿Cuál es? Yo todavía me lo estoy preguntando. Uh-huh. Eso, si la murga la define como canta y como no canta, o la define otra cosa. Bueno, pero había que hacerlo, porque también había otras cuestiones que las generábamos los murgueros con el tema de las cantidades. Somos 80, pero resulta que eran 40, y ahí también nosotros nos enojábamos, porque vos dijiste que era 120, y yo terminé el curso, era 70. Entonces teníamos que definir artísticamente, pero también teníamos que tener los vedores, que contaran las banderas, que y las trompetas, bueno, ¿se evalúa o no se evalúa? Claro, y también pasó, mira, nosotras por ahí también hay cosas que las vimos diferentes, porque para mí todo el tema de la evaluación también fue un pedido nuestro, porque en realidad empezó a pasar que como la reglamentación decía que había dinero, subdividíamos, claro, el dinero, dividía la cantidad de gente, que, o sea, por micro, ¿no? Uh-huh. Todo el presupuesto se subdividía por cantidad de funciones realizadas y por cantidad de gente que entraba en un micro, por micros, digamos. Sí, eran los módulos. Claro, lo que pasa es que en esto también no... Yo vengo y digo, me inscribo en el carnaval, listo. ¿Y qué haces? Lo que seas, igual es una murga. Claro. Entonces, hubo que empezar también a definir género para cuidar el género, para decir, no, este carnaval tiene una identidad, no puede crecer como un arbusto. No, y aparte por para otro lado decían, ¿en qué están gastando la plata? Si salen así, si salen así. Bueno, había toda una cuestión. Claro. Bueno. Y luego a vos te tocó la tarea de asumir este lugar, ¿no? Cuando se abre el programa de carnaval porteño. No, yo entro en la legislatura porque me invita el chango, porque el chango lo que quería era él sacar la ley de feriado. Ahí va. El carnaval porteño, el programa viene después. Y la sacó. Ahora, sí, pero el tema era que él no sabía, porque él entra a la legislatura, pero era músico. No, claro, sabía, era ley, sí. Y después vinieron los asesores y qué sé yo, y nos dijeron, mira, no puedes declarar el feriado porque vos sos de la ciudad, vos puedes declarar un no laborable. Claro, arrancó por ahí, bueno, para los que trabajaban en la función pública. O claro, para entonces primero dijeron, ¿para qué? Y el chango dijo, para generar contradicción con el gobierno nacional. Ahí va. Yo declaro no laborable y los pongo en un quilombo al gobierno nacional, que en aquel momento el gobierno nacional era el kirchnerismo. Y él no. Y él no, claro. Hoy me enteré que él empieza con el PRO. Entra por el PRO y después salta al kirchnerismo. Y después, claro. Muchos entraron y saltaron y después saltaban y saltaban por acá. Bueno, entonces ahí entro yo para asesorar sobre ese tema y para pelear el tema del no laborable. Y después, bueno, yo creo todavía que el carnaval también genera laburo y que puede ser una industria tal cual cultural gigantesca, y que también el gobierno puede intervenir en esto, no así poniéndose a hacer, pero fomentando lugares para lo que se nos ocurra. Bueno, ahí te interrumpo. Sabes que antes de la pandemia, cuando, bueno, se había puesto de vuelta caliente la cosa en la agrupación Murgas, llegamos a hacer un relevamiento, primero para tener una noción de cuántos murgueros y murgueras hay en la ciudad de Buenos Aires. Habían alrededor de 10.000, que leí que es lo mismo que había 10 años antes de ese relevamiento. Y fuimos como mapeando y también armándonos como una idea de cuánto, económicamente, cuánto mueve el carnaval porteño. Y es tremendo, o sea, entre lo que tiene que ver con los trajes, con hacer el laburo de los apliques, la costura, los micros, toda la técnica de llevar adelante un corso, La verdad que es un despliegue como muy interesante para considerar en futuras luchas, ¿no? Como siempre tener presente también que además de ser un movimiento social, popular, artístico, que se trata de cantar en la calle lo que sucede en el día a día, es un reflejo muy muy fiel de lo que pasa en la sociedad, es también una maquinaria económica, ¿no? Para bastante considerable, que le da trabajo a muchos. Sí. Pero bueno, perdóname, quiero volver a lo al programa del Carnaval Porteño. ¿Cómo fueron esos primeros años donde tuviste que salir a ocupar un rol que era nuevo, que estaba dentro de un contexto en donde todo se estaba organizando, mejor dicho, aprendiendo a poner el pie en lo institucional? Digo, ¿cómo se dio como toda esa convivencia entre ocupar un lugar en un escritorio y después ir a una reunión con las murgas, que me imagino que por ahí te revoleaban con de todo? Por ahí es lo que me imagino yo, pero... No, me hinchaban un poco las pelotas porque me decían que yo era Macri, que cómo estaba con el PRO y no sé qué. Yo no estaba con el PRO. En realidad, primero yo necesitaba laburar, fundamental. Uh-huh. Segundo, yo lo que sabía hacer era esto. Yo era directora general de murga. Uh-huh. Y un director general de murga sabe hacer muchas cosas. Uh-huh. Por otro lado, estaba dentro y sabía lo que las murgas estaban queriendo, porque era lo que yo quería. Y me parecía que era interesante el tema de tener un feriado. Después resulta que no se podía, bueno, entrar en contradicción. Me parecía bárbaro. A mí me encanta entrar en contradicción. Y después el programa Carnaval me parecía interesante porque metía dentro el tema de la evaluación. O sea, el programa Carnaval tiene reglamentación. Claro, claro. Y reglamenta la evaluación. Que no reglamenta la interna. Vos podés decir, ahora la ficha va a ser así, la ficha va a ser así, pero reglamenta la evaluación. ¿Y para qué es la evaluación? Uh-huh. Porque la evaluación tiene que tener un objetivo, que era lo que yo planteaba este año. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación de este año? Exacto. ¿Por qué vamos a una evaluación? ¿Quién nos la pide? ¿Por qué la queremos nosotros? Uh-huh. Porque en aquel momento, bueno, la evaluación tenía que ver con un pedido del Ejecutivo, la primera, también tiene que ver con el reparto del presupuesto, pero yo no entiendo por qué queremos plantear una evaluación para repartir dos mangos que tenemos en el presupuesto. Sí, con la identidad del carnaval, ¿no? Que en este momento es completa, con la identidad del carnaval, claro. Que en este momento está construido, digamos, ¿no? Por ahí hay que modificar cosas, etcétera, pero no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo que en aquel momento que estábamos brillando, terrible. Claro. Pero no, ahora también brillan las murgas. Ahora vamos a ir a la hora, ¿no? Las murgas no, brillan, obvio. Pero lo que no brilla es la fiesta. Vamos a ir un segundito a una tanda, que esto lo tenemos que hacer por formalidad de la radio, y volvemos para seguir hablando del carnaval en el presente. Bueno. Radio. Dispositivo que capta y reproduce ondas electromagnéticas. Un receptor que recibe todo tipo de ondas electromagnéticas, pero solo escucha y transforma en sonidos las de una determinada frecuencia. 12 del mediodía en La Habana, Cuba. La tribu. La última radio. 1 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop. ¿Sabías que Mecoco ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. @fletes.mecopo. ¿Escuchaste hablar de Sabaleteres? Somos una organización que desde hace más de 20 años trabaja en proyectos pedagógicos y comunitarios para acompañar las trayectorias de niños, niñas y adolescentes del barrio de Zabaleta y de la Villa 2124. Si quieres ser parte de este proyecto, sumate a nuestro espacio educativo. Sumate. Escríbenos a sumate@zabaleteros.org o búscanos en Instagram como Zabaleteres, o sea, Zabaleteres con X. Sumate. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Silencio. Ausencia de sonido o ruido. Abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. En términos radiales, la ausencia de palabras, música y efectos. La Tribu. La Última Radio. Bueno, volvemos. En este, el primer bloque, digamos que hicimos como un viaje al pasado. Y ahora nos vamos acercando un poquito al presente. En realidad me voy a ir al año 2010. Dos hechos bastante fuertes culturalmente para el carnaval. Uno, la restitución de los feriados, importantísimo. Y las murgas presentes en los festejos del Bicentenario, que para muchos lo recordamos como algo hermoso, inolvidable, y agradecidos los que pudimos estar ahí. Así que bueno, las invito a contarnos un poco en qué andaba el carnaval, cómo estaba la cuestión institucional y política en ese momento. No sé si quieren empezar, se miran Lu y la Loa a ver cuál de las dos quiere. Sí, para mí, digamos, lo que puedo aportar a esto es que veníamos desde siempre, digamos, desde el año 97 haciendo las marchas pidiendo el feriado de carnaval, y era como medio utópico, ¿no? Que el feriado que pedimos, que nos juntamos, para nosotros estaba buenísimo porque nos juntamos, era un gran ejercicio de cohabitar y tener objetivos comunes muy fuertes. Lo cierto es que cuando las murgas van, las murgas que fueron pocas, pero fuertes, ahí al coso del Bicentenario, los festejos, se acercaron a Cristina y le dijeron que lo que queríamos era el feriado de carnaval. Y eso hizo un cambio importante. Entonces se ve que se escuchó, se evaluó y lo dieron, ¿no? No sé, Loba, sí. Yo en aquel momento era coordinadora del programa, así que yo organizaba los corsos. Uh-huh. Por supuesto, a mí no me invitaron porque yo era del PRO. Nunca fui del PRO. Estabas ocupando un lugar que también había que ocupar, digo, ¿no? En ese momento... Estaba ocupando un lugar porque era el lugar que había que ocupar. Uh-huh. Porque nosotros teníamos que resistir a lo que sabíamos que iba a venir, que es esto que ocurre ahora. Claro. La única manera de resistirla, bueno, primero porque yo necesitaba laburar. Me había separado, me nombran ahí fui, me encantó, lo hice... cuando entré el 7 de enero, el día de mi cumpleaños, me regalaron la comisión de carnaval. El 2 de febrero... se arrancaba el carnaval, no había nada habilitado, había 54 corsos para habilitar y los habilité a los 54. Escuchamos, ¿no? 54 corsos en la ciudad de Buenos Aires. Pero no porque yo los saqué, sino porque eran una porquería los que se cayeron, eran corsos de mentira, bueno, yo qué sé, quedaron los que quedaron. Quedaron 33 corsos. Primero, 12 noches de carnaval, y los que no organizaban las 12 noches era porque no querían, ¿no? Porque yo decía, este baja, este va, este va. Me peleaba con Baltasar Jaramillo, que era mi jefe, que igual un tipo que la verdad se la rebancó, como director de promoción cultural, y teníamos un presupuesto que yo, que en aquel momento salía, bueno, yo dejé de dirigir Los Insaciables cuando fui como coordinadora, y lo dirigió mi hijo Lucas. Pero con la plata que cobraba el carnaval, nosotros sacábamos la murga, sin tener que ir a las fiestas de egresado a hacer las cosas que hay que hacer. Sacábamos la murga, cambiábamos vestuario, comprábamos lycra para las calzas de las chicas y raso y qué sé yo, y nos íbamos a una quinta para festejar el final de carnaval. Con la plata que cobramos en el carnaval, estábamos en el gobierno de Kirchner y terminamos un presupuestazo. Bueno, 33 corsos, 12 noches de carnaval en el 2010. Bien. Hasta el 2000, yo estuve hasta el 2012, me parece. Bien, los últimos, bueno, yo quiero hacer este pequeño repaso como para ya traernos al presente. Bueno, sabemos que la ciudad la gobierna el macrismo hace 20 años, sí. Un poquito más. 20 años que se fue complicando en cuanto a la convivencia al uso del espacio público, esto de la privatización, incluso del espacio público, este fenómeno de la gentrificación, la cultura popular, ¿no?, en nuestra ciudad. Se fue poniendo tensa la cosa ahí, ¿no? Entre la cultura popular, como decía recién, nosotros el carnaval y el gobierno de la ciudad. ¿Cómo ven el carnaval hoy, en estas condiciones, no en este nuevo modelo de ciudad que estamos teniendo, en donde se está disputando mucho la calle, la vereda, digo, esto de si la vereda la ocupan los vecinos o los bares con los DEX y demás? ¿Cómo ven al carnaval que también año a año va perdiendo corsos, va perdiendo varias de las conquistas que teníamos como ganadas y que nos hace un poco pensar, bueno, ¿cómo sigue esto, no? ¿Cómo se retoma aquella lucha que formó la agrupación Murgas, aquella lucha que de repente pudo ocupar un espacio en las discusiones de la legislatura para que salga una ordenanza que nos declare patrimonio cultural? Digo, ¿hoy cómo recuperamos eso para traerlo al presente y mirar lo que se viene? Bueno. Yo creo que en principio me parece que es imprescindible entender en qué momento estamos viviendo, cuál es la circunstancia que nos ocupa y que nos rodea, cuáles son las intenciones de tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional. Personalmente el año anterior, o sea, el 25, había terminado el carnaval como muy entristecida por lo que estaba pasando en los corsos, por la cantidad de gente. Este año me sorprendió un montón. Vi los corsos como renacidos en cuanto al público. Entonces, en este sentido, me parece que es una de las partes de la discusión. Nosotros, como agrupaciones de carnaval, como movimiento de carnaval de la ciudad, de Buenos Aires, del conurbano, lo que quieran, como una cosa más general, pero sobre todo de la ciudad, tenemos que sincerarnos también. Porque nosotros trabajamos hace muchos años por el carnaval y no hemos logrado mejorar un montón en una dirección, ¿no? Pero hay algo de la fiesta que no está. El carnaval no es un espectáculo, no es algo a donde se convoca a la gente para que los vecinos, las vecinas, sean público. No, no es público lo que queremos, es gente que venga a participar. La fiesta es de todos, y no solo tirando nieve o comiendo choripán. Buenísimo, genial todo eso, pero el carnaval se va a defender por toda la ciudad o por la mitad de la ciudad el día que realmente logremos que la gente esté enraizada en el carnaval, no solo porque sale en una agrupación de carnaval, sino porque aporta algo al carnaval, porque el carnaval también la activa a esa persona y es también propio, porque se disfraza, porque va a bailar, porque hay que inventar, hay que probar, hay que hacer, digamos. Por un lado podemos decir que para nadie en esta ciudad es ajeno el carnaval y la murga. Todos saben hoy en día que el carnaval existe, ven una murga y saben lo que es. Esto no pasaba hace 30 años. Uh-huh. Hace 30 años la gente miraba un poco con platillo y te decía, ¿qué haces con eso? La gente, ibas a una escuela llena de niños y se acercaban así, niñas, y se acercaban y te miraban y te decían, ¿qué es eso? ¿Conocen la murga? Sí, mi tío tiene un bombo guardado en el placar, te decía uno. Y alguien más, sí, a mí me contó mi mamá que cuando era chiquita se pintaba. ¿Alguien más? Nadie. Hoy en día vas a cualquier lado que haya chicos y chicas, pibes y pibas, pones un bombo y se organizan solos. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos mucho ganado. Tenemos que enfiestar Buenos Aires. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Enfiestémonos. Claro, y que la gente masivamente diga, esto es nuestro. Participe, no participe, pero que diga, esto es nuestro. Pero tenemos que hacer una revisación de cómo estamos, tenemos que bancarnos lo que no está bueno de lo que estamos haciendo. Y hay que poder decir en una reunión, esto no está bueno, voy a ser consecuente con esto para modificarlo, ¿no? Que cuando llegue al carnaval, entonces, ya me olvidé que esta parte no estaba buena y la vuelvo a hacer, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que el carnaval va a vivir siempre, con nosotros, sin nosotros. Es una fiesta que se puede achicar en un momento, pero ese fuego no se va a apagar nunca. Entonces, lo que podemos, para mí, hacer nosotros es tratar de ser lo más compartidores de la fiesta posibles, lo más convocantes posibles, lo más... ¿Querés venir? Vení. ¿Qué querés hacer? Esto, bueno, ¿querés traer tu grupo de no sé qué para el corso? ¿Querés? Hay que inventar, chicos, porque el mundo cambió. Ya no está Sandro que te llena comunicaciones y después viene Spinetta y te llena, no sé. No pasa más en el carnaval eso. No es la sorpresa del año eso, que esperamos todo el año para ir al corso, para ir al carnaval y tener la libretita de con quién voy a bailar. No existe más. Entonces hay que sentarse a pensar cómo hacemos para que la gente no tenga el telefonito y esté en un corso y la pase bien sin tener que mirarlo al otro día y decir, che, qué bueno que está esto en una pantalla. Tenemos un montón por ganar. Hay que ponerse a laburar con otra mirada. Esto que contás, Lu, de que el carnaval no muere ni morirá, está muy bien contado en el libro de Adamovsky, La fiesta de negros, en donde se puede ver el recorrido que tiene el carnaval, que mamita, ahí te da mucha esperanza ese libro, porque decís, bueno, pese a todo lo que pasa, el carnaval siempre está y estará. Y también en el de Facu Carman, con todos los afiches y todo el recorrido histórico, también lo mismo, del carnaval, dos libros que salieron muy cerquita en tiempo, y para mí muy valiosos para poder eso, llenarse de esperanza. Y saben que yo pienso, o por lo menos la sensación que me quedó de este carnaval, es que la gente está necesitando el carnaval. Está no solamente los murgueros. Realmente sentí un poco más de fuerza en la calle, en los corsos, pese a que uno siempre espera como ir y que haya poquita gente, o tiene la idea de que año a año va a ir habiendo menos gente. Este carnaval yo lo sentí con mayor participación, como los vecinos más en la calle. Dije, bueno, ojo, lo hablamos mucho con Julián en mi casa, como... ojo que acá está pasando algo, acá la gente me parece que está necesitando tener a las murgas en la calle, tener este espacio de encuentro, sea porque no se puede ir de vacaciones o por lo que sea, pero digo, de todas formas, elige estar en la calle, entonces me parece que hay una oportunidad ahí. Creo que nosotros tenemos que recuperar ese espíritu de lucha, continuar o volver a reorganizarnos, ahí lo sabrán más quienes están presentes en las discusiones de hoy, y bueno, y empezar a delinear proyectos de vuelta. Me parece que faltan proyectos, ¿puede ser? Que están faltando ideas y bajarlos a papel y proponer. Y mira, yo lo que vi este año en los corsos es esto, que había mucha más gente. Siempre pasa cuando estamos pobres, que nos refugiamos en el carnaval. No por el tema de las vacaciones, yo creo que uno necesita ir a escuchar qué dicen las murgas. Y lo que escuché de las murgas, que no estaba pasando, eran críticas buenas, no giladas. Escuché buenas críticas, lindas, bien escritas, bien cantadas. Yo hacía mucho que no andaba en los corsos, porque estuve 8 años sin salir, salí el año pasado con Atrevidos, este año no salí, y me dediqué a ir por todos lados. Entonces miré, vi un montón de murgas y la verdad que eso me dejó recontento. La gente también, hay que sacar las vallas, terminémosla con las vallas en los corsos, porque eso no nos deja bailar. Y la gente está bailando con la murga, eso también lo vi. Creo que nosotros perdimos presencia en la Comisión de Carnaval, que era un espacio político que teníamos nosotros para gestionar el carnaval. No puede ser que la Comisión de Carnaval tenga un empleado, que no se sepa cuántos corsos vamos a tener hasta un día antes de empezar el carnaval. ¿Viste? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó ahí? Sí. Los coordinadores son coordinadores que lo mismo que Cuchuflito, que nunca vio una murga, porque lo pusieron ahí, después de ahí salta para otro lado. Bueno, terminémosla. ¿Viste? Nosotros tenemos que tener coordinadores. Fuimos dejando de ocupar espacios, ¿no? Porque yo me acuerdo que la Comisión de Carnaval hace 10 años tenía 5 personas. Por supuesto. Las 5 eran murgueras. Y hoy, bueno, también en transición con esto de que tuvimos un Ministerio de Cultura en la ciudad y ahora es una secretaría, lo mismo, ¿no? No tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, pero tiene que ver con reducir también... Porque la comisión que nosotros tuvimos, la tuvimos porque la inventamos nosotros. Claro, está bien, porque pero digo, después hay un... los empleados no cobraban fortuna. No, eso es verdad, eso es verdad. Yo cobraba en aquel momento 4.000 pesos, que era la nada. Y cobraba en mayo, cuando... caían los controles que yo era contratada, y Elías cobraba 2.000 pesos y Lucas nada, no cobrábamos nada, claro. O sea que no es un gasto de contratos altísimos, porque no. Y también perdón, te interrumpo un segundito porque ya nos queda poquito tiempo, pero hay un rol que no entiendo si nunca lo ocupamos o hay una oportunidad ahí para para dar esa lucha, el de la parte legislativa. Yo fui representante del legislativo y siempre y nosotros el laburo siempre lo hicimos desde la legislatura. Se perdió el espacio de la legislatura porque, no sé, se olvidaron de que había que ir a la legislatura, no sé por qué. Se perdió el coordinador, porque el coordinador no existe, aparece en un momento, nunca ni aparece en una general, ni sabe de qué se trata, y nosotros permitimos tener coordinadores que no sepan qué coño están coordinando. Bueno, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Nos quedamos en tiempo y tomo esta pregunta como disparadora para el próximo programa que nos encontremos, columna de la colectiva Murguera, que será hoy en elecciones, en un mes, el jueves. Sí. Pregunten esto. ¿Por qué permitimos? ¿El jueves hay elecciones esto de delegados? Sí. Ahí va. Bueno, momento pregunten candente esto. Van a pedir que haya un coordinador. Dijimos que vamos a encender la mecha y la estamos encendiendo. Un coordinador que diga, bueno, yo tengo este proyecto para carnaval. Bien, bueno. ¿Cuál es el proyecto de carnaval del gobierno? Tomemos esa pregunta para continuarla en la próxima columna de la colectiva Murguera dentro de un mes. Me parece súper interesante, creo que hay que dar esa discusión. Lu, agrega lo que quieras agregar. Quiero decir una cosita. Me parece también que hay que aclarar, pero muchísimo, que el gobierno de la ciudad no quiere el carnaval, que molestamos, que no les gusta. La última vez que yo trabajé, que fue el año de la pandemia, el anterior, no sé, por ahí que había proyectos nuevos y cosas, porque no, sí, el 21. El destrato y la forma horrible de tratarnos, realmente yo no lo había visto nunca dentro del gobierno de la ciudad. No sé cómo está ahora. Pero me parece que esto también, digamos, somos nosotros estamos juntos, nos cuesta trabajar juntos a veces, poner el coso, los proyectos adelante, lo que sea. Pero además, el gobierno de la ciudad, digamos, tengamos claro también que trabajamos con gente que no quiere que estemos haciendo esto, que les vendría bárbaro sacar el carnaval. Claro. Entonces, esto es una claro, cosa que hay que... para sacarlo. Sí, sí, que esto tenemos que saberlo, porque no es solo que entre nosotros no sé qué. Digo, para que quede claro, tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar, ponerle mucho ímpetu, y además, del otro lado, tenemos gente que no quiere que existamos. Exacto. Exacto. Graciela Zavala dice, vamos las pibas, las grandes, las chicas, genial. El Pipi pone, es verdad, Caro, este carnaval más gente a los corsos. Faltó organizar el carnaval, respetando los tiempos, para preparar, hacerlo previsible, pone, en Boedo con vallas. Y que les gusta, lindo programa. Excelente, bueno, un saludo a la banda que siempre aguanta. Quiero decir una cosa más. Yo quiero agradecer un montón el espacio. Quiero agradecer a la colectiva Murguera por todo lo que hace, por todo lo que viene haciendo, porque sigue con el tiempo agrandándose, achicándose, resistiendo, trabajando, proponiendo. Así que muchísimas gracias a ustedes y a todas las colectivas. Y bueno, eso. Y gracias. Gracias. Sí, también. Muchas gracias. Gracias. Y gracias, Azule, por tener este espacio. Gracias por venir. El año que viene cumplimos 20 años. Oh, queremos la fiesta. Queremos esa fiesta. Queremos. Queremos el corso queremos de la tribu, queremos la que la que tribu vuelva el corso de la su tribu. Corso, queremos el corso de la quimera, que no tiene por qué nunca jamás no estar. Siempre tiene que estar el corso de la quimera. Tal cual. Bueno, gente, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, gracias Zule, gracias Loba, gracias Lu por venir, gracias por compartirnos el pedazo de historia que son ustedes, y que desde ya que no alcanza el tiempo y tenemos que hacerlo más seguido para poder, bueno, escucharlas y sacar más data. Dicen las malas lenguas que ahora se van a ir a tomar una cerveza. ¿Y qué van a hablar ahí? Ay, por Dios, qué gana de ser mosca. Bueno, les mandamos un beso grande. Quédense porque viene la columna de Martita, de la agenda. Así que, bueno, es un besote grande. Bueno, muchas gracias a la Loba, a Lu, perdón, a Zule. Bueno, Caro, tremenda nota. Así que nada, más que agradecidas. Y bueno, en un mes nos vemos de vuelta. Gracias. Lápiz en mano porque llegó la agenda. Agenda. Ariel Prat presenta Nadie se canta solo en Parque Chas. Esto queda Copenhague y Hamburgo. El sábado 2 de mayo desde las 20:30. Va a estar con Manu Saco en guitarra. Más invitades. Las reservas las haces al 11 62 37 26 82. Punto Chas. Cantate Una es un cancionero de murga uruguaya que se hace el viernes 8 de mayo y el domingo 10 a las 21 horas en Uniendo Orillas, Club de Artistas. Estarán Pablo Riquero, Jesús Fernández, Fabián Cardoso y Maxi Sicard. Las reservas al 11 65 30 75 63. Queda en Sánchez de Bustamante, 730 Abasto. Tenemos la Feria Internacional del Libro. Va a estar Soltar la Lengua, que va a estar nuestro amigo David Beltrán. Un ciclo de lectura itinerante. Está en el stand 1400, Pabellón Amarillo, el jueves 30. Ahora 30 de abril a las 18 horas. Y el sábado 2 de mayo a las 14 va a haber poesías y narraciones bonaerenses por la memoria. Esto es en el stand 602, Pabellón Azul. El 7 de mayo se presenta el libro Me pasó en Carnaval y otros libros carnavaleros. Esto es en el stand del Hueco, editora. Pabellón Amarillo, stand 1401. Este libro lo hizo Félix Loya con el David Beltrán, también con el muchacho del Hueco, con Germán Delgado. El 9 de mayo, otro murguero presenta. A las 17 horas va a estar Nahuel Arrieta. Presenta Cosmogonía Marginal, que esto lo hizo en la villa él. Es en el Pabellón Ocre y va a estar en el stand federal 3216, 9 de mayo. Este es el segundo o tercer libro que ya saca Nahuel. Taller de decidores y recitadores porteños coordinados por el Pitu Frontera. Lo da todos los martes en el boliche de Dani, que queda en Castro Barro 1046 y la actividad es arancelada. También ahí en el boliche de Dani están dando taller de teatro para niños y niñas con la profe Sol Fassi los miércoles de 17:30 a 18. También ya comenzaron las clases de folclore, destinado a niños a partir de los 5 años. Todo esto en el boliche de Dani. Y para terminar, le digo que esa te la debo. El 8 de mayo están presentando Estafa Piramidal en Hasta Trilce. Esto queda en Masa 177, acá en Cava, y las entradas son por Alternativa Teatral. Y el domingo, 17 de mayo a las 20, estarán por primera vez el Mercedes, en el Teatro Argentino. Queda calle 27, número 578, Mercedes. Ahora cerramos con la canción de Esa Te La Debo. Normalidad, normalidad. Normalidad, normalidad, normalidad. Normalidad, normalidad. Normalidad, normalidad, normalidad. Normal es la violencia que no quiere instalar. Te dicen que es tu culpa porque vos lo provocas. Normal la impunidad y hablar bien de la oposición. Normal si tienen los medios de comunicación. Normal es la mentira de los dueños. Con la belleza de cada lucha. y la Juana. Mis rostros con el color de su identidad. En cursos donde no existen diosas ni reinas. Somos mujeres de carnaval. Murgueras que se entremezclan en los exaltos. Bailando al mismo latido que las demás. Que piensan cómo cambiar lo que nadie cambia. De tierra, las voces desleídas y las voces que gritan. Aprendimos y enseñamos lo que es parir una burga. Amanecemos en cada noche que suena el bombo. Irritamos a la comodidad e importunamos al silencio. Resguardamos las huellas, desactivamos los olvidos y estamos convencidas de que el mejor carnaval siempre es el que construimos, pero sobre todo el que soñamos. Somos mujeres. Mujeres de carnaval. Caminar sobre una serpentina.